acercar y bueno, allí también van a poder ampliar en detalle todas las informaciones que vamos a estar comentando la mañana de hoy en nuestro programa. En los controles está el compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini, y ustedes del otro lado van a empezar a decir presente escribiéndonos a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973 para sus críticas, para sus reflexiones, sus denuncias, con nombre y apellido. Y bueno, cualquier consejo, mensaje que nos quieran hacer llegar, esa es la vía, 0414-182-8973. Y tienen también nuestro Twitter, arroba sur. Mientras arrancamos el panorama informativo del día de hoy. Bueno, recordando esa movilización que hubo ayer hasta el Palacio de Miraflores, pero además recordando que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo participando durante la instalación del Consejo de Defensa de la Nación, que es la máxima instancia de consulta del poder público, desde el Palacio de Miraflores, acá en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, y desde allí el presidente Nicolás Maduro, durante esta instalación, llamaba a un diálogo nacional con todos los sectores del país. Decía que es necesario lograr en conjunto la paz y la prosperidad económica que requiere Venezuela para continuar por la senda del desarrollo, y todo esto se daba mientras en Venezuela, bueno, había dos movilizaciones. Una movilización llamada la toma de Venezuela, impulsada por los sectores opositores del país, y otra movilización que se había trasladado hasta las afueras del Palacio de Miraflores. Una Caracas bastante convulsa el día de ayer, con mucha gente en las calles y bueno, también muchos intentando sembrar, ¿no?, el pánico, la desconfianza, el temor. En medio de esto, el presidente Nicolás Maduro reiteró su llamado al diálogo. Escuchemos. A esa democracia participativa yo le hago un llamado, a ese pueblo y a esa cultura política acumulada, a esa fuerza espiritual y moral, es a la que yo convoco para un gran diálogo social, nacional, político, por la paz, por la prosperidad, por la felicidad de Venezuela. Yo convoco a ese pueblo a diálogo, y de manera especial y particular convoco al diálogo político, y me atrevo como primer punto proponer aquí un primer punto, el diálogo político y la paz en Venezuela. E invitar a todos los actores institucionales a incorporarse, activado el artículo 323, que el Consejo de Defensa de la Nación evalúe los escenarios de ese diálogo. Bueno, diálogo político y paz en Venezuela es el llamado que ha hecho el mandatario nacional. Además, decía y reiteraba su convocatoria a todos los partidos políticos de oposición para que asistan el próximo 30 de octubre a la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, para instalar la primera mesa de diálogo que evalúe distintos temas, los de mayor interés nacional, los que realmente nos lleven a un clima de convivencia o de coexistencia sana, enmarcado en todo ese espíritu de nuestra Constitución bolivariana. Sin embargo, no todos los sectores de la oposición están de acuerdo con esta idea. Muchos ya han dicho que no van a ir a este diálogo el 30 de octubre en la isla de Margarita, y en este sentido, el presidente venezolano agradecía la presencia de los representantes de estas fuerzas que han decidido sumarse al diálogo, pero lamentaba, ¿no?, incluso que el representante del Poder Legislativo, que es Henry Ramos Alup, el día de ayer ni siquiera asistiera a la instalación de este Consejo de Defensa de la Nación. Recordemos que el Consejo de Defensa de la Nación es una herramienta de diálogo, es un órgano de consulta, está establecido además en nuestra Constitución, en el artículo 323, y en esta oportunidad va a tener cuatro ejes de trabajo: la paz, la economía, la justicia y la soberanía. Se va a mantener haciendo sesiones de consulta permanentes para que se puedan realizar y elevar propuestas en torno a estos temas. Fue invitado el señor Ramos Alup como representante máximo del Poder Legislativo del Parlamento venezolano, y él decidió no asistir. Mecanismo de consulta estratégica, mecanismo de consulta democrática de Estado, que establece el equilibrio de poderes. Lamento mucho que el presidente de la Asamblea Nacional continúe en desacato a la Constitución y no quiera dialogar, continúe impulsando un verbo de la intolerancia, del odio. Aquí se ha quedado su silla vacía nuevamente, vacía. Yo lo que quiero es que entren en razón y sepan que venezolanos y venezolanas somos todos y todas. Bueno, ahí está, ¿no? El llamado nuevamente a los sectores de oposición, porque también en esas mesas, en esas instalaciones de trabajo del Consejo de Defensa de la Nación, se va a estar tocando, como lo dijimos, la paz, la justicia, la soberanía, pero también el tema económico, ¿no? Uno de los temas más álgidos en nuestro país durante estos últimos meses o durante estos últimos años incluso. Y en este sentido, el presidente Nicolás Maduro decía que el Consejo de Defensa de la Nación no solamente debe abordar el tema económico, sino que debe realizar propuestas y tienen que ser planteamientos que estén dirigidos a la recuperación económica de nuestra nación. El segundo tema, el económico, a la luz de las recomendaciones estratégicas del Consejo Nacional de Economía, de la gran misión de abastecimiento soberano, bueno, el Consejo de Defensa de la Nación puede hacer un conjunto de consultas sobre cómo se visualiza el resto de estos meses, noviembre, diciembre, y sobre todo podamos visualizar con una mirada muy abarcadora el desarrollo de los años 2017-2018, que son años de levantamiento económico de un nuevo modelo diversificado, años de recuperación económica. Bueno, ahí está el llamado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a ese Consejo de Defensa de la Nación, que va a estar entonces dialogando en torno a estos temas. Hay un llamado hecho a la oposición venezolana para que se siente a trabajar desde este Consejo de Defensa de la Nación, pero también para que el 30 de octubre acudan a la isla de Margarita a este diálogo. Sin embargo, el día de ayer, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, anunció, o algunos de sus sectores anunció, no solamente que no van a ir a ni al Consejo de Defensa, ni a sentarse en las mesas de diálogo en Margarita, sino que también hicieron un llamado a paro, a huelga general para el día de mañana, y además ellos han dicho que el próximo jueves 3 de noviembre van a ir en una marcha hasta el Palacio de Miraflores para exigirle al presidente Nicolás Maduro que entregue su mandato constitucional. Así lo han dicho sus voceros durante la concentración que hicieron el día de ayer, que tomó buena parte de la autopista Francisco Fajardo acá en Caracas. Ellos instaron a sus seguidores a exigirle a la Asamblea Nacional, que ellos mismos presiden, que en sus próximas sesiones declare al presidente Maduro en abandono del cargo para ver si así logran su destitución. Y además allí hacían este llamado al 3 de noviembre, el próximo jueves, a irse hasta el Palacio de Miraflores. Así que por un lado vemos a un sector convocando al diálogo y por el otro lado vemos a otro sector diciéndole a sus seguidores que hay que primero lograr la destitución del presidente Nicolás Maduro y segundo, bueno, irse a huelga general y además trasladarse, ¿no?, el próximo jueves hasta el Palacio de Miraflores para exigirle a Maduro que se vaya, ¿no? O sea, porque no hay otra exigencia, sino que eso es lo que ha dicho la vocería de esta autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Así que bueno, hay que estar pendientes, van a ser días bastante movidos en las calles de nuestro país para ese 3. Además, ellos han pedido que todos los demás estados de Venezuela se vengan hasta Caracas. Así que realmente, bueno, van a ser días para estar bien atentos, para seguir en la jornada, ¿no?, en la construcción de país, pero para estar pendientes, ¿no?, de todos los hechos noticiosos que puedan surgir durante esos días, porque, bueno, ellos siguen, ¿no?, con esa petición a sus seguidores, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar bien atentos la próxima semana y hay que realmente, ¿no?, ver si el 30 no va nadie a la mesa de diálogo o ver si dentro de este sector de la oposición sí habrá quizás alguno, ¿no?, que se incline a decir que sí, pues que sí quiere sentarse a dialogar. Hay que esperar, pues hay que ver cómo se va dando la cosa, ¿no? Pero el día de ayer, lamentablemente, ¿no?, esa movilización de la oposición no estuvo exenta de hechos violentos, ¿no? Y esto sí nosotros tenemos que lamentarlo con muchísima fuerza. El día de ayer, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, durante un contacto telefónico que hizo con el canal del Estado, informaba que falleció el día de ayer el oficial José Alejandro Molina Ramírez, un oficial de la policía de Miranda, por unos hechos violentos que fueron impulsados durante esta movilización, o que ocurrieron durante esta movilización de la oposición entre los kilómetros 14 y 15 de la carretera Panamericana. Reverol explicó en este contacto telefónico que un grupo simpatizante de la oposición se encontraba en la Panamericana trancando esta arteria vial, y el cuerpo policial, además policía de Miranda, en cumplimiento con sus funciones, les pidió dispersar la concentración de ese punto para que pudiese seguir el tráfico, pues el flujo de vehículos en la Panamericana, y los manifestantes sacaron unas armas de fuego y empezaron a pelear contra la policía de Miranda, y terminó siendo asesinado el oficial Molina Ramírez, José Alejandro Molina Ramírez. Producto de este mismo hecho, hay otros dos oficiales que están heridos, uno por arma de fuego y otro por un objeto contundente, ¿no? Además, también en el municipio de Maracaibo del estado Zulia, en la circunvalación 1, también un grupo de personas no identificadas, en compañía de funcionarios de la policía del municipio San Francisco, estuvieron accionando objetos contundentes, armas de fuego, y también tres ciudadanos resultaron heridos en el estado Zulia por esta movilización del día de ayer. Además, bueno, hubo otros focos de violencia que afortunadamente no pasaron más allá, pero bueno, hubo algunos focos de violencia en el estado Cojedes, hubo algunos focos de violencia en el estado Mérida, en los Andes venezolanos, e incluso en el estado Trujillo, ¿no? Así que bueno, y en el estado Táchira, específicamente en Rubio, también hubo sus hechos de violencia, igual ocurrió en Aragua. Así que bueno, hay que estar atentos por eso los próximos días, el día de mañana y el próximo jueves, porque lamentablemente se dan este tipo de noticias cuando decide movilizarse este sector político del país, y esto es lo que nosotros tenemos que repudiar, ¿no? O sea, quien quiera se puede movilizar, pero no hay que permitir, ¿no?, que las cosas lleguen hasta este punto y que las cosas terminen de esta manera. Pero bueno, hoy es 27 de octubre y es un día también para recordar con mucha más fuerza a Alberto Lovera, ¿no? Un día como hoy, hace 51 años, fue encontrado su cuerpo en las playas de Lecherías, en el estado Anzoátegui. Él fue asesinado en manos de la policía política, ¿no?, del gobierno puntofijista. Alberto Lovera nació en Margarita, en el estado Nueva Esparta. Desde joven, ¿no?, siempre estuvo vinculado a las distintas luchas, sobre todo a las luchas de los trabajadores portuarios y los pescadores del oriente de nuestro país. Él fue un dirigente, ¿no?, revolucionario, social, surgido de la clase obrera, fundó varios sindicatos petroleros, fue también cofundador de la Juventud Comunista acá en Venezuela, luego fue dirigente de este partido, estuvo a la cabeza de la huelga petrolera en los 50, luchó para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, Alberto Lovera lo entregaron elementos infiltrados dentro del Partido Comunista, lo entregan. Y bueno, todo esto termina con la persecución y con el asesinato de Alberto Lovera, que fue detenido acá en Caracas por funcionarios de la Dirección General de Policía, la conocida DIGEPOL, y fue trasladado a las instalaciones de esta policía. Allí lo torturaron durante 9 días consecutivos hasta que lo asesinan, y bueno, luego apareció su cuerpo, ¿no?, en las costas del estado Anzoátegui, y tenía el rostro, las manos totalmente destrozadas para evitar, ¿no?, una estrategia de la DIGEPOL para evitar que pudiese ser identificado a través de sus facciones tan fácilmente, o a través de los estudios dentales y los estudios de huellas digitales que se suelen hacer en estos casos, ¿no? Pero finalmente se logró determinar que era Alberto Lovera. Así que bueno, nosotros un día como hoy también estamos recordando a Alberto Lovera Y bueno, y a esos métodos, ¿no? A esos métodos que tenía este sector político, ¿no? De asesinar a quien no le parecía. Pero también en unos días nosotros vamos a estar recordando a nuestro cantor del pueblo, Ali Primera. Y Ali Primera le escribió un tema muy bonito a Alberto Lovera, que seguramente Carlos lo tiene por allí a tiro. Así que cuando son las 8 y 28 minutos de la mañana, vámonos escuchando a nuestro padre cantor para recordar, pues, a Alberto Lovera y para recordar cómo es el accionar represivo de este sector político venezolano. Ya regresamos con más. Saliste del mar encadenado, culpando a los que te mataron. Tu grito se escucha siempre, grito revolucionario. Tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera. Quisieron esconder tu cuerpo, buscaron ahogar tu grito se escucha siempre, culpando, culpando, tu grito se escucha siempre, Alberto Lovera, hermano. Y es el grito del pueblo, el grito de tu patria amada, Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada. Pierna no cojeabas, y bien una ficha tu cuerpo, que lo trajeron los peces rescatando del agua. Alberto, tú no estás muerto, aunque los que te mataron andan caminando y sueltos. Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada. Alberto Lovera, hermano, tu muerte será vengada. Regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Ahora, la Radio del Sur en tu CanTV satelital, Canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el Canal 106 y descubre la Radio del Sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. Petróleo en gotas. ¿Quieres saber en qué consiste el plan de siembra petrolera de la Revolución Bolivariana? Que nos responda el presidente venezolano Nicolás Maduro. Plan de siembra petrolera lo diseñó el comandante Chávez desde siempre. Yo lo recuerdo, 1994-95, largas jornadas de estudio, ya soñando, no pensaba cuando escuchaba los sueños del comandante Chávez, esto será posible. Recuperar la industria petrolera y poner al servicio del desarrollo social y económico del país, que la industria petrolera se convirtiera en palanca de desarrollo, que la industria petrolera abandonara esos planes que enloquecían a las élites venezolanas de entregar nuestro petróleo a la potencia del norte en los llamados planes de internacionalización. ¿Será posible un desarrollo endógeno? Al final, sí fue posible que el pueblo venezolano retomara el control de su industria petrolera y la pusiera al servicio del desarrollo nacional. Petróleo en gotas. 500 millones. 22 naciones. Una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Fuerza Armada ha venido cumpliendo su tarea constitucional de garantizar la independencia, nuestra soberanía y la integridad de nuestros espacios geográficos, y estamos abocados en este momento a darle vida, a darle cuerpo a la gran misión abastecimiento soberano para ir controlando en buena lid, de manera consensuada, ir controlando todos los procesos productivos, distributivos, para devolverle al venezolano, a la venezolana, al hombre, a la mujer, devolverle su tranquilidad, su estabilidad económica y su posibilidad de acceder a sus alimentos, a sus medicinas, a sus artículos de consumo, de aseo personal, de limpiezas del hogar, como está establecido en la Gaceta Oficial, que activa y crea la gran misión abastecimiento soberano. Gran misión abastecimiento soberano. Es sinónimo de baile y fiesta. Es una tradición que se remonta a tiempos de la esclavitud en el Callao. Este jueves 27 de octubre, de 11 a 12 del mediodía, hora de Venezuela, disfrutarán del especial. Y ahora vamos a bailar todos juntos el calipso, el trompo y la perinola. Calipso venezolano, color, ritmo y faena. Ya saben, este jueves, calipso venezolano, color, ritmo y faena. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la señal de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Amplíen el resto de nuestros diales. Escúchenos también vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve y no dejen de escribirnos. No dejemos de acompañarnos este jueves. Ustedes lo pueden hacer a través del 0414-182-8973. 0414-182-8973. Ahí nos pueden enviar todo lo que nos quieran hacer llegar el día de hoy. De hecho, la mensajería de texto ya está bastante activa, así que dentro de un ratitito vamos a empezar a leer todos sus mensajitos. Hoy es jueves de béisbol, ¿no? Hoy está activadísima nuestra Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Hoy se enfrentan los gloriosos Leones del Caracas a las Águilas del Zulia en el estado Luis Aparicio de Maracaibo a las 7 de la tarde. También se va a estar enfrentando en Nueva Esparta los Navegantes del Magallanes versus los Bravos de Margarita. Le deseamos mucha suerte a los Bravos de Margarita hoy a las 7 de la tarde. Y también acá en Caracas, bueno, los Tiburones de la Guaira versus Caribes de Anzoátegui también a las 7. Así que bueno, a seguir nuestra Liga Venezolana de Béisbol en esta temporada 2016-2017. Pero bueno, vamos a saltar de los deportes a una información muchísimo más política, porque bueno, nosotros hemos estado conversando en distintos programas acá en la Radio del Sur en torno a ese acuerdo, ese tratado de libre comercio llamado CETA, que estaba intentando impulsar la Unión Europea y Canadá. Hasta los momentos teníamos nosotros entendido que este tratado requería el consenso de absolutamente todos los integrantes de la Unión Europea para que pudiese avanzar. Sin embargo, no había tenido el, no había tenido la respuesta por parte de Valonia, así que había sido detenido. Pero antes de entrar en estas informaciones, nosotros vamos a irnos con el canal del Estado BTV, porque se está dando un balance en torno al orden interno del país. Escuchemos. De la República y comandante en jefe en el día de ayer, de aquí voy saliendo precisamente a sesionar como nos lo ha pedido permanentemente en cuanto a las cuatro tareas que nos ha asignado. Y también haciendo una evaluación de los acontecimientos del día de ayer, algunas irregularidades, algunos exabruptos, algunos cuerpos policiales, donde el ministro ya del Interior ha tomado algunas medidas para intervenir, en este caso la policía de del municipio de San Francisco, en el estado Zulia, donde hubo algunos heridos por armas de fuego. Aquí hemos reiterado el compromiso del cumplimiento de la Constitución. La Constitución dice que toda manifestación pacífica y sin armas no puede ser reprimida con armas de fuego. Es legal. Ahí, bueno, ahí hace falta una investigación mucho más profunda, pero también hubo otros acontecimientos también graves. El asesinato de un policía del estado Miranda y otros acontecimientos, quemas de caucho, quemas de avenidas, de patrullas de policía, agresiones contra guardias nacionales. Fuimos haciendo una evaluación, pues, para que los procedimientos siempre vayan en mejora y vayan precisamente actuando de acuerdo a lo que está establecido en la normativa y en la ley. Asimismo, bueno, le di instrucciones a todo el sistema defensivo territorial para que mañana 28 de octubre, en el marco del estado de excepción, estado de emergencia económica y en el contexto de la gran misión abastecimiento soberano, se inicia una fiscalización, una visita y un acompañamiento a toda la agroindustria, a todos los procesos distributivos, centros de acopio, de distribución, a la red de farmacias, laboratorios, a todo lo que produce alimentos, distribuye alimentos y medicinas, y también todo lo que distribuye y produce alimentos, productos para la higiene personal y aseos del hogar. Es decir, todo el entramado comercial, agroindustria, de procesamiento de alimentos y todo el proceso distributivo debe estar activado el día de mañana, porque debemos garantizar, como ya lo he dicho, en el marco del estado de emergencia económica y estado de excepción, y también en el contexto, como estamos actuando, de la gran misión abastecimiento soberano, debemos garantizarle a nuestro pueblo que le llegue su alimento, que le llegue su medicina, que los hospitales tengan sus insumos y que la comercialización de todos esos productos que están en el marco de la gran misión, recuerdo, el motor agroalimentario, el motor farmacéutico y el motor industrial, específicamente en las áreas de los insumos y artículos de limpieza del hogar y aseo personal, estén funcionando completamente en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Y además, bueno, he ordenado también la activación de los COPO, los Comités Operativos de Producción Obrera, que hemos venido conformando con el Ministerio del Trabajo y la Milicia Bolivariana, para que sean los propios trabajadores que garanticen el funcionamiento de todas las instancias a las que me he referido. Los COPO, Comités Operativos de Producción Obrera. Y además de esto, le he instruido a todo el sistema defensivo territorial, vale decir, comandantes de red y comandantes de SODI, para el abordaje, todas las instrucciones para el abordaje de 60 hospitales priorizados en todo el territorio nacional para el control y distribución de la distribución de todos los insumos médicos y el material médico quirúrgico. Es decir, es un abordaje que nos hemos planteado desde la gran misión abastecimiento soberano para el control de todo el sistema hospitalario, todo el sistema hospitalario. Ya hemos nombrado un coordinador en cada uno de los almacenes robotizados, ya hemos nombrado un oficial coordinador con las autoridades del Ministerio de Salud en el CEFAR, y estamos tomando control de todo el proceso distributivo. Hay muchas decisiones que están pendientes por tomar, por tomarse en el área de producción de fármacos. Muchas decisiones ya discutidas con la ministra Luisa Ana Melo, con el ministro Carlos Faría, y que estamos ya poniendo en práctica. Pero hay algunas decisiones que faltan tomar y que requieren pues la aprobación de nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Boliviana. Así pues que esta fue la intención de esta reunión, esta videoconferencia, para lo cual, bueno, nosotros también seguimos emitiendo un mensaje desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un mensaje de paz, un mensaje de mantenimiento del hilo constitucional, un mensaje de la sindéresis, un mensaje de diálogo, como lo ha convocado y ha invocado el presidente de la República en el día de ayer en la instalación del Consejo de Defensa de la Nación. Ese es el mensaje para todo el pueblo de Venezuela, y bueno, seguimos trabajando. Voy ahora a Miraflores a continuar con la sesión que el presidente nos ha ordenado en el marco de la instalación del Consejo de Defensa de la Nación. Bueno, ahí estábamos escuchando al general en jefe Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa de Venezuela, dando un balance en torno a esa jornada de protestas, de movilizaciones que se vivió el día de ayer en el país. Yo les comentaba hace un ratito que lamentablemente no estuvimos exentos de hechos de violencia durante esa movilización por parte de la oposición venezolana en distintos estados de nuestro país. Hubo hechos que resaltar. Comentábamos precisamente hace unos instantes la situación en el estado Zulia, en el municipio Maracaibo, en la circunvalación 1, donde un grupo de personas no identificadas, pero que estaban acompañados de funcionarios de la policía del municipio San Francisco, accionaron armas de fuego en contra de ciudadanos que estaban manifestando. Por eso ha informado el general en jefe, Vladimir Padrino López, que se va a intervenir la policía del estado Zulia. Además, en otros anuncios decía el ministro de Defensa que el día de mañana va a haber una fiscalización, una visita y un acompañamiento a toda la red de distribución en Venezuela. Así que parece que a algunos no les va a avanzar el plan de una huelga general para este día 28, porque va a haber una jornada de fiscalización y de visita por parte del Estado venezolano activo en todo el país. Y bueno, usted va a tener que explicar por qué, si tiene una fábrica, una compañía, una empresa, no está produciendo, ¿no? También decía que se va a estar chequeando la red de distribución, así que todos aquellos encargados, sobre todo, de trasladar los rubros más álgidos, más necesarios, más delicados, bueno, van a estar siendo supervisados a partir del día de mañana. Además, se habla de nuevos tratados y nuevos acuerdos que se van a llevar sobre el área de los fármacos, algo que ya ha sido discutido con la ministra de Salud, Luisa Ana Melo, y que va a ser informado durante los próximos días. Pero además, por último, decía allí el general en jefe Vladimir Padrino López que él va rumbo al Palacio de Miraflores porque tiene que continuar con la tarea encomendada que le dio el presidente Nicolás Maduro de avanzar precisamente con toda la materia que tiene que tratar el Consejo de Defensa de la Nación, que recordemos el día de ayer determinó que va a tener 4 ejes de trabajo: la paz, la economía, la justicia y la soberanía. Así que este es el panorama en Venezuela en estos momentos. Seguramente habrá actualizaciones dentro de algunas horas en torno a, bueno, a qué otras decisiones se van a estar tomando, ¿no? Pero bueno, el día de mañana y el día sábado, supervisión de los centros de producción y distribución, en especial de alimentos y de medicinas. También el Consejo Nacional Electoral de Venezuela denunció que ayer fue atacada su sede regional en el estado Táchira, que se causaron destrozos parciales en la fachada de las instalaciones y que hubo un intento por parte de estos manifestantes de incendiar esta sede del Consejo Electoral en Táchira. Así que estos hechos también van a estar siendo investigados. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por acá nos están escribiendo, nos dicen, bueno, estos supuestos pacíficos dejaron a un policía Poli Miranda asesinado en el estado Miranda y también a dos heridos. Acá también nos dicen, buen día Jessica, hay que estar vigilante y vigilar a los fiscales del Ministerio Público que sean asignados. Acá también nos escriben, hola, muy buenos días, ya el pueblo está cansado de los dirigentes de la MUD, son unos delincuentes, tienen que estar presos y más con lo que hicieron el domingo en ese intento de golpe parlamentario. Y ahora incluso están mandando a los opositores a Miraflores, es como para que se mate con los chavistas, dice Fabio. Acá también nos escriben, buen día Jessy, es Julián desde Caracas, a ver si me pueden complacer con el tema de Maxi Vargas. Ahí está como en inglés, es como dame una pequeña sonrisa, dice que es un reggae buenísimo, vamos a buscarlo a ver. Acá también nos dicen, los mercados de los chinos en Aguanagua condicionan la venta, en especial del papel, si no te llevas servilletas, no te venden papel, dice José López. Acá también nos dicen, saludos, hoy estoy orgulloso de ser chavista, llegamos para quedarnos, dice Pablo Contreras que escribe desde Valencia. Acá también nos escriben, buen día mi bella dama, te deseo un día de paz y de armonía, pero jamás de ingenuidad. Ellos están enfermos del poder, lo que quieren es entregar la patria, dársela a los gringos, porque ya se la vendieron para obtener financiamientos para un golpe que aún no han logrado, porque somos más los que amamos a Venezuela, dice Jesús Méndez, que escribe desde Tocuyito. Acá también nos están escribiendo, muy buen día, los escualios son unos fastidiosos, dicen por acá. También nos dicen, Jessica, yo estaba en lechería cuando la marea lo sacó a la orilla de la playa, la Digepol no contaba con esto. Esto en referencia a la historia de Alberto Lovera, ¿no? Bueno, son las 8:45 minutos de la mañana. El día de ayer hubo con el mazo dando el programa de el diputado Diosdado Cabello, diputado, vicepresidente, dirigente también de la tolda política del PSV. Y ayer, bueno, se estuvieron abordando distintos temas desde este programa, pero Diosdado Cabello también hizo pues un balance en torno a la jornada de movilizaciones que se vivió ayer en el país. Y decía Diosdado Cabello que cualquier empresa que se pare durante estos días va a ser tomada por los trabajadores y va a ser tomada por el pueblo. Pero en medio de todas esas reflexiones, Diosdado Cabello decía que bueno, siempre se activan, y es cierto, ¿no?, este tipo de accionares por parte de este sector político cuando nos acercamos al mes de diciembre, ¿no?, cuando realmente el espíritu que debería reinar en la nación, más allá de si usted cree o no cree fervientemente el todo el tema religioso, bueno, más allá de eso, uno está acostumbrado a que diciembre es un mes de familia, es un mes de estar tranquilo, es un mes de preparar allá, es un mes de comer rico, es un mes de, bueno, intentar hacerse unos días o construirse unos días bonitos, aún y con la fuerte temática y fuerte crisis y fuerte coyuntura económica que estamos viviendo y que estamos intentando enfrentar. Aún así, para nosotros estos son unas fechas que, bueno, nos invitan de una u otra manera a que la alegría siempre salga vencedora. Y bueno, nosotros tenemos en Venezuela cosas directamente relacionadas pues a la Navidad, todo el tema de nuestros platos típicos, todo el tema de nuestra música, todo el tema de las distintas creencias, ¿no? Y eso que ha pasado a ser idiosincrasia también, por mucho que tenga mezcla, ¿no?, de los colonizadores, de los africanos traídos como esclavos y de nosotros y de nuestros pueblos indígenas, bueno, aún así hay muchas cosas que están arraigadas y que nosotros defendemos, ¿no? Ayer Diosdado Cabello señalaba que este es un nuevo intento también de echarnos a perder las Navidades, ¿no? Y decía que hay algunos sectores que, bueno, se molestan cuando llega esta fecha y ni siquiera están de acuerdo con las gaitas. Vamos a escuchar a Diosdado Cabello y a esta pequeñísima pero oportuna reflexión que realizaba el día de ayer. Si ustedes no quieren diálogo, señores de la derecha, porque ustedes creen que eso es darle una bombona de oxígeno a Nicolás, yo creo que no. La bombona de oxígeno es para el liderazgo ese de la MUD. Embustero, chapucero, manipulador, que engaña a su gente, que no le dice la verdad, que vive diciéndole que Nicolás se va y Nicolás no se va, que ya estamos en octubre, se lo estoy diciendo, noviembre 24, gaita, feliz, ¿cómo se llama?, feliz Navidad, 31 de diciembre, feliz año, y Nicolás seguirá siendo presidente. Resumido, el tema de la gaita. La derecha le tiene un boicot a la gaita. La derecha le tiene un boicot a la gaita. No quieren que la gaita suene porque la gaita es sinónimo de alegría. ¿A quién no le gusta la gaita? Mire, yo no bailo nada, pero me gusta escuchar la gaita. Me gusta porque es alegre, ¿verdad? Una música, ¿ah? Claro, pero yo no bailo, ¿verdad? ¿Ah? Ahorita vas a cantar, ¿verdad?

Si no lo has probado, te has perdido uno de los manjares más nutritivos de la América indígena. Nuestra América en cápsulas. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto que estamos viendo, ahora ya finalizando octubre, yo solamente lo califico de una forma. Ustedes saben cómo yo llamo esto. Esto es el coletazo de Obama, porque Obama se va y antes de irse quiere hacerle daño a Venezuela. Esto es un coletazo de la despedida de Obama. Este es el coletazo de Obama y en el mundo lo ven así. Evidenciando al fascismo. Avance de noticias, voces del sur, del sur. 8:54 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. El gobierno colombiano divulgó la lista oficial de su equipo negociador en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, pautados para comenzar este jueves en Quito, Ecuador. Sin embargo, el presidente Santos apuntó que no ha firmado la resolución por medio de la cual designa el equipo negociador hasta no sea liberado el excongresista Odín Sánchez. La periodista Lorena Hoyos nos amplía. Que el arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, había señalado el día de ayer que se estaba ya ejecutando este protocolo, que era cuestión de horas que pudiera darse la liberación de Odín Sánchez. Él decía que antes de 48 horas se daría esta liberación. Esto mismo lo han confirmado fuentes extraoficiales que dicen que sí está en curso ese protocolo. Sin embargo, en términos de fuentes oficiales todavía no se ha confirmado esa información. Ayer señalaba en un comunicado el Comité Internacional de la Cruz Roja que todavía ellos no estaban participando en estos protocolos, que ellos no habían adelantado esos protocolos aún, que una vez se pudiera dar esto, pues ellos lo confirmarían al país, pero que por ahora ellos no estaban, digamos, interviniendo directamente en este proceso de liberación. Sin embargo, todavía restan horas para que se dé esta hora para la instalación de la mesa formal de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, así que estamos a la espera de cómo se van a desarrollar las siguientes horas, de qué nueva información se va a revelar al respecto, porque ya lo había dicho el mismo jefe del equipo negociador del gobierno, el exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que era una condición para que se diera esa mesa de instalación. En su momento también hubo un pronunciamiento por parte del ELN que señalaba que de alguna forma estas declaraciones torpeaban estas acciones mutuas que se iban a desarrollar antes de la hora o de las 5 de la tarde hoy, cuando está prevista la instalación. Sin embargo, pues lo que ha señalado en las últimas horas el presidente colombiano Juan Manuel Santos es que todavía no se ha firmado el decreto que da cuenta de específicamente cuáles van a ser los integrantes del equipo negociador del gobierno, aunque ya se saben sus nombres, porque justamente se está a la espera de que se dé esta liberación de Odín Sánchez. Es información que tendremos que confirmar en las próximas horas, porque como les decíamos, según fuentes, digamos, del arzobispo de Cali, de otras fuentes extraoficiales, dicen que ya está en proceso este protocolo, pero desde las fuentes oficiales, como lo es, o fuentes también internacionales, como lo es el Comité Internacional de la Cruz Roja, pues todavía no se ha confirmado esto, más bien se ha dicho que esto todavía no está en curso. Y a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.va encontramos la siguiente información. Movimientos sociales del Ecuador realizaron plantón de solidaridad con Venezuela ante acciones golpistas. Los movimientos sociales del Ecuador realizaron un plantón el día de ayer frente a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, esto en la nación ecuatoriana, como muestra de solidaridad al pueblo y gobierno venezolano ante el intento de golpe de Estado parlamentario por parte de la mayoría de la derecha en la Asamblea Nacional. A esta manifestación de solidaridad se sumaron mujeres, jóvenes y la delegación del Partido Socialista del Ecuador, que reafirmaron su llamado al respeto a la democracia, la vida y la paz. Los invitamos así a ingresar a nuestra página web www.laradiodelsur.com.be para ampliar esta información y pues conocer muchísimas más. También síganos a través de nuestra cuenta oficial en la red social Twitter, @laradiodelsur. Cerramos así el presente avance informativo. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. La Radio del Sur, el sur, en el centro del país. Carabobo, 101.5. Valencia, Lara, 97.3. Barquisimeto. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur. Síganos en nuestra cuenta en Twitter @surmientras y escríbanos también a través de nuestras redes sociales 0414-182-8973. 0414-182-8973 y acompáñenos en este jueves 27 de octubre. Vamos a seguir haciendo nuestro recorrido informativo de la mano con todos nuestros usuarios y usuarias en esta revista que, bueno, abre el panorama noticioso en la Radio del Sur. Ayer estaba cumpliendo años Evo Morales, ¿no? El presidente incluso le cantó el cumpleaños feliz, acompañado por todo ese pueblo que se fue hasta Miraflores. Y bueno, Evo Morales respondió a través de su cuenta oficial en Twitter, @evoespueblo. Él allí le agradecía a todos los hermanos de Bolivia y el mundo por todos sus saludos y expresaba que el mejor regalo de cumpleaños es seguir trabajando por la patria, seguir trabajando por Bolivia. Así que bueno, la pasó bien el presidente Evo Morales el día de ayer. Nosotros, antes de hacer ese balance sobre la situación que vivimos en Venezuela, ayer estábamos comentando, y bueno, tuvimos que interrumpir bruscamente ese comentario y esa introducción, que bueno, se ha pretendido por parte de la Unión Europea y Canadá firmar un tratado de libre comercio llamado el Acuerdo CETA, que necesitaba contar con el respaldo de absolutamente todos los países que integran la Unión Europea. Es un tratado que, bueno, traería aparentemente bastantes factores negativos para estos pueblos. Por esa razón, un país, Valonia, dentro de la Unión Europea, se había negado a firmar este acuerdo. Con esa negativa por parte de Valonia, el acuerdo no iba a avanzar. Sin embargo, parece que ahora Valonia como que echó para atrás. Así que vámonos con esta entrevista para intentar entender qué es lo que está pasando. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Andrea Ferrante. Él es miembro de Vía Campesina de Italia. Muy buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy bien, muchas gracias. Te consulto, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se dice que ahora el Parlamento de Valonia va a llegar a un acuerdo y este Tratado de Libre Comercio CETA sí se va a concretar? Ancora creo que tenemos muchas aguas bajo de los pontes, como lo podemos decir. Creo que todos los parlamentos europeos hay que tomar decisiones. Están muchísimos otros países como Portugal, Grecia, que ancora no ha hablado de ese acuerdo. Entonces el acuerdo del CETA no va a ser sencillo por la Comisión Europea de tener la posibilidad que todos los parlamentos europeos van a votar por el acuerdo del CETA. Este es muy importante, esta es una victoria del movimiento popular, que han decidido que no podía ser solamente el voto del Parlamento Europeo, pero el voto de todos los parlamentos nacionales. Y para ver el voto de todos los parlamentos nacionales va a ser muy difícil. El ejemplo de... Tenemos allí un problemita con la comunicación con Andrea Ferrante. Él es integrante de Vía Campesina Italia y nos está comentando sobre los últimos detalles en torno a este denominado Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como CETA, un tratado de libre comercio que se estaría estableciendo entre la Unión Europea y Canadá. Había dicho Valonia Una región belga, la región belga de Valonia, se había opuesto a este acuerdo. Y si algún país integrante de la Unión Europea se oponía, pues este acuerdo no iba a avanzar. Sin embargo, al parecer, y así nos estaba comentando nuestro entrevistado, el Parlamento de Valonia ha llegado a un acuerdo y este Tratado de Libre Comercio se avanzaría. Andrea, te escuchamos, te tenemos nuevamente en línea para que puedas culminar la idea. Muy bien. No es solamente el Parlamento de Valonia que hay que firmar el tratado, pero todos los parlamentos de la Unión Europea, que son 28. Entonces va a ser muy largo el percurso de aprobación del CETA. Esa victoria en el Parlamento de Valonia, que es un de los dos parlamentos de Bélgica, porque en Bélgica es una república federal, entonces tengo dos parlamentos, es un señal muy fuerte que los movimientos populares, en particular los movimientos de la soberanía alimentaria en Europa, han tenido una victoria ejemplar. En ese sentido es muy interesante, porque es claro que el CETA es un acuerdo que va a abrir la puerta al TTIP, que es el acuerdo mucho más importante entre Europa y los Estados Unidos. Ahora el acuerdo del TTIP es en gran crisis, es más o menos un fracaso. Es claro que ahora el CETA puede ser en otra victoria del movimiento popular. Entonces nosotros creemos que no va a ser sencillo para la Comisión Europea, que quiere haber el acuerdo con CETA, que cada día dice que la Europa va a tener un futuro solamente con los acuerdos comerciales, va a ser muy difícil por la Comisión Europea. Ahora, Andrea, ¿por qué hay tanto rechazo en torno a este Tratado de Libre Comercio, mejor conocido como CETA? ¿Qué es lo que establece y lo que principalmente disgusta a los movimientos y a las organizaciones populares de Europa? Porque claro, ahora el comercio internacional de Europa con el Norteamérica, el Canadá y los Estados Unidos es muy grande. No estamos hablando de haber mucho más comercio internacional, pero es un cambio radical sobre la finanza, sobre la posibilidad de respetar las reglas desde las empresas multinacionales. Es claro que las reglas en Europa y en Norteamérica son muy diferentes, especialmente sobre percurso de derechos humanos, de democracia y también reglas como la salud y la alimentación. Sobre todo está una diferencia muy grande en Europa, en los Estados Unidos y en Canadá. Entonces, claro que en Canadá tenemos la posibilidad de hacer cosas en el procedimiento de procesar los alimentos que en Europa son prohibidos. Es claro que en el CETA es la posibilidad de no respetar las reglas a nivel local, las reglas de tu nación, las reglas de... Ahí tenemos nuevamente problemas con la comunicación con Andrea Ferrante, integrante de Vía Campesina de Italia. Vamos a intentarlo una vez más, a ver si podemos terminar de llevarles a ustedes las informaciones en torno a esta decisión del Parlamento de Valonia, uno de los dos parlamentos de Bélgica, de decidir llegar a un acuerdo sobre el CETA. De igual manera nos comentaba allí Andrea sobre la negativa que existe en los pueblos de Europa, que no quieren que estas negociaciones avancen, pues son perjudiciales para ellos. Andrea, te tenemos nuevamente en línea, te escuchamos. Perfecto. Las primeras cosas son las reglas. Las segundas cosas que es muy importante es que no está la ley nacional. Está cuando está un conflicto entre el gobierno y la multinacional. Está un tribunal arbitral que va a decidir sobre el conflicto que se va a poner entre la multinacional, la empresa privada y el gobierno. Es una falta de democracia enorme que no podemos nunca aceptar. Entonces, los dos, la falta de respetar las reglas, el lugar para decidir que no es el respeto de ley, pero un tribunal arbitral fuera del control popular, fuera del control de la democracia popular, eso es inaceptable. Entonces, es claro que el tratado entre Europa y Canadá es un tratado menos importante porque Canadá es un pequeño país, pero es claro que si vamos a aceptar ese tipo de acuerdo con el Canadá, vamos a abrir la puerta a todo ese tipo de acuerdo con todos los otros países mucho más grandes como los Estados Unidos. Entonces, la lucha contra el CETA es propedéutica, es fundamental para luchar contra el TTIP. Entonces, es muy importante que el Parlamento de Valonia ha enfrentado. Es claro que la Comisión Europea va a reaccionar, va a intentar de convencer el Parlamento de Valonia, pero la lucha va a ser muy larga. Es un resultado muy, muy importante del Movimiento Popular de Europa, del Movimiento de la Soberanía Alimentaria de Europa, que en este día está todo junto en Rumanía, en el Fórum de Mieleni Europa. Ahora, Andrea, ¿cuándo se va a tener, porque ahí comentas que es un proceso largo, ¿cuándo se va a tener alguna respuesta definitiva? ¿Cuándo vamos a saber si realmente este acuerdo Z va o no va? Es una buena pregunta, querida, pero nunca no podemos responder porque el proceso va a ser largo. El proceso de aprobación de 28 parlamentos no es sencillo. Entonces está una lucha en cada país. Entonces no podemos saber si en la próxima temporada de verano vamos a tener una respuesta o antes o después. Pero el proceso no va a ser corto. Bien, Andrea, bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela. Te enviamos un abrazo. Un gran abrazo a usted. Muchas gracias. Chao. Ahí estábamos conversando con Andrea Ferrante. Él es integrante del movimiento Vía Campesina desde Italia. Precisamente, bueno, nos comenta que había muchas esperanzas, digamos, puestas en Valonia, una región belga, donde las autoridades le habían dicho que no a este tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá. Sin embargo, ahora han llegado a un acuerdo en el Parlamento de Valonia, lo cual pudiera terminar de abrirle las puertas a este acuerdo Z, que se esperaba, ¿no?, que ya se estuviese firmando por estos días, pero bueno, todavía requiere las discusiones y que se diga si todos los parlamentos están o no están de acuerdo con que sea aprobado este acuerdo Z. Son 28 parlamentos en la Unión Europea, así que bueno, va a ser un proceso que seguramente se va a dilatar un poco. Todavía no sabemos cuándo tendremos certeza, ¿no?, de si realmente avanzará o no avanzará este tratado de libre comercio, pero bueno, vamos a estar pendientes desde Venezuela porque esto ha llevado, ¿no?, a los pueblos de Europa a las calles a protestar en contra de estas pretensiones, así que bueno, nosotros tenemos que estar pendientes de todo eso, ¿no? Bueno, vamos a también a comentar algo que ocurrió el día de ayer en Chile y que fue noticia, fue fuertemente noticia, porque ayer los carabineros chilenos, que bueno, es como la guardia, ¿no?, la policía chilena, agredieron a un joven venezolano llamado Carlos Díaz, que estaba intentando defender a un ciudadano haitiano que había sido detenido y golpeado por evadir el Transantiago, es decir, el transporte público de Santiago, la capital de Chile. Intentó evadirlo, no pagarse el Transantiago. Este venezolano salió a defender al ciudadano haitiano y terminó siendo golpeado, asfixiado, insultado por parte de los carabineros de Chile. Pero además, todos los comentarios que le decían los carabineros de Chile, estas fuerzas que vienen y que todavía habita en ellas el espíritu pinochetista, fueron, bueno, todos una serie de insultos xenófobos, ¿no? A pesar de que Carlos Díaz intentó conversar con ellos, bueno, no, lo que hicieron fue arremeter contra él, y arremeter contra él por venezolano, y arremeter contra el otro compañero por haitiano. Así que ahí está, ¿no?, la todavía como toda la xenofobia y todo el racismo y el clasismo gobierna dentro de las fuerzas carabineras en Chile. Además, tenemos que decir que un 30% de los ciudadanos chilenos generalmente también evaden el Transantiago por los altos precios que tiene este servicio, ¿no? Movilizarse en Chile puede costar hasta $1.10, que son $720, así que los chilenos suelen evadir esta pagar el Transantiago, ¿no? Es algo muy común. De hecho, yo pude pasar unas semanas en Santiago de Chile y era lo más común del mundo, y todo el mundo me decía, bueno, pero hazlo, pásate por debajo del torniquete, móntate por aquí, intenta evadirlo de esta manera. Es súper común porque es muy costoso pagarse el Transantiago, ¿no? Cuando este ciudadano venezolano comenzó a sangrar y comenzó a verse fuertemente afectado por los intensos golpes que estaba recibiendo, los guardias, los carabineros, lo que hicieron fue echarse a reír y además trasladaron a este joven venezolano a un retén móvil, ¿no? Imagínense ustedes de todo lo que ocurre, ¿no? Todo el espíritu fascista que todavía reina en este cuerpo policial y militar dentro de Chile. Así que, bueno, esa es lamentable noticia, ¿no? Pero bueno, para que ustedes vean. También tenemos que comentarles que avanza en Guatemala el paro nacional de los transportistas, convocado por todo el sindicato de transportes. Tiene además restricciones horarias en el tránsito y ha estado avanzando, y se dice que más de 15,000 conductores han decidido unirse a este paro, ¿no? El sector ha dicho que ellos están dispuestos a pelear, ¿no? Así que bueno, vamos a estar atentos también de lo que está ocurriendo en estos momentos en Guatemala, porque son muchas las calles que están trancadas por parte del sector del transporte. También el día de ayer, el gobierno de Colombia, la hermana república, divulgaba la lista oficial con los nombres de todo el equipo negociador que va a estar participando por parte del gobierno en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Unos diálogos de paz que están pautados para comenzar el día de hoy, jueves, en Quito, Ecuador, ¿no? Así que esta también va a ser la noticia que marque la pauta el día de hoy. El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, tal como se había anticipado, va a ser el jefe negociador por parte del gobierno en estos diálogos entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional. Pero también van a estar allí otras autoridades, los ministros de Interior de Colombia, también va a estar la ministra de Trabajo, Clara López, también van a estar ahí viceministros, como el viceministro de Relaciones Laborales, también van a haber excomandantes de las fuerzas militares y también algunos ex embajadores. Así que vamos a estar nosotros atentos el día de hoy a cómo se inicia esto. El inicio está pautado con una instalación de una mesa de diálogo que ya está programada para el día de hoy a las 5 de la tarde, hora Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar atentos porque para que se iniciara esta mesa de diálogo, el acuerdo o la solicitud que se había hecho era que se diese la liberación del ex congresista Odín Sánchez, ¿no? Así que se espera que un poco antes de las 5 de la tarde, hora Ecuador, se dé la liberación de este ex congresista Odín Sánchez, y luego entonces si se pueda proceder a la instalación de la mesa de diálogo. Así que vamos a estar bien atentos porque hoy Quito, Ecuador, va a ser ese centro para que también se continúe fortaleciendo el proceso para intentar alcanzar la paz en Colombia, así como ya lo ha sido durante todos estos meses La Habana, en Cuba, donde también se ha estado negociando, así que negociando, acordando, conversando con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la FARC-EP. Bueno, ahora Quito es la cuna para hacer esto, pero con el Ejército de Liberación Nacional. Así que nosotros vamos a estar pendientes porque, como siempre lo comentamos, ¿no? Lo que ocurra en Colombia va a repercutir en suelo venezolano y en toda nuestra región, ¿no? Así que nosotros tenemos que estar atentos. Además, bueno, tenemos que comentarles, el día de ayer seguramente ustedes estuvieron pendientes de esas votaciones en la Asamblea Nacional para que se levantase ese bloqueo contra Cuba, ¿no? El año pasado nosotros dijimos que había, bueno, dos países que habían estado en contra de esta decisión, que había sido Estados Unidos y había sido Israel. En este año 2016 no hubo votos en contra porque Israel y Estados Unidos decidieron abstenerse. se abstuvieron de dar su voto, ¿no? Así que el texto impulsado por el gobierno cubano recibió 191 votos a favor y 2 abstenciones, la de Estados Unidos y la de Israel, países que se habían pronunciado en contra, que siempre habían dicho que no durante 24 años seguidos y que por primera vez decidieron abstenerse, ¿no? La nueva postura de Estados Unidos responde a las supuestas pretensiones, pues, que tiene Barack Obama de aparentemente levantar el bloqueo a la isla. Decimos aparentemente y supuestas porque no han terminado de avanzar en todos los acuerdos que tenían, porque él dice que, bueno, necesita el respaldo del Congreso estadounidense, donde la mayoría, que es republicana, no quiere levantar el bloqueo. Por eso dice Barack Obama que no ha podido avanzar con este tema, ¿no? Entonces, bueno, pero por lo menos luego de 24 años ellos decidieron abstenerse en vez de votar en contra, ¿no? Venezuela sí estuvo mostrándose solidaria con Cuba y no lo hizo nada más en nombre de nuestro país, sino también en nombre del movimiento de los no alineados, movimiento que presidimos desde septiembre de este año y durante los próximos 3 años, ¿no? Y también, bueno, hay que comentar que nosotros también hemos estado hablando de todas las cosas que ese bloqueo económico, comercial y financiero le impiden hacer a Cuba. Bueno, Cuba ha venido desarrollando una industria farmacéutica bastante fuerte. Incluso ahora ellos están trabajando en una innovadora vacuna contra el cáncer de pulmón, una vacuna que ha sido desarrollada exclusivamente en Cuba y que ha recibido la aprobación de muchísimos expertos en el tema. Ahora esta vacuna va a empezar a ser probada en clínicas del Instituto de Investigaciones Roswell Park, que queda en Nueva York, Estados Unidos, y va a estar siendo aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta sería la primera prueba de este tipo desde que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se están intentando reanudar desde el año 2015, ¿no? Es la primera vez que Estados Unidos permite que se pruebe una vacuna cubana en suelo estadounidense y además con el aval de la Administración de Alimentos y Medicamentos, ¿no? Esta vacuna es un tratamiento que se basa en una terapia inmunológica, fue desarrollada por uno de los centros más famosos de La Habana, el Centro de Inmunología Molecular, uno de los más exitosos, y bueno, ya tiene todo un programa piloto, ¿no? Representaría, de tener éxito, un gran paso en la lucha contra el cáncer, que demuestra además todo el talento, ¿no?, en materia de medicina que hay en la isla y todos los aportes, ¿no?, que ellos han venido haciéndole al mundo, incluso o pese a ese bloqueo. Así que bueno, ya veremos cómo avanza este tema. Son las 9:20 de la mañana. Ustedes pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Y pueden hacernos llegar allí todos sus comentarios, sus críticas, sus reflexiones, sus sugerencias. Por aquí nos dicen, muy buen día, linda, por favor, ¿cuál es el dial de la emisora? 98.5 FM en Caracas. Sin embargo, bueno, imagínate si te ponemos a dar el dial de todos los estados de Venezuela, nos vamos a tardar mucho. Por eso yo digo que pueden ingresar en www.laradiodelsur.com.be y allí pueden encontrar los diales en el resto del país. Aquí también nos dicen, muy buen día, Jessica. Cariño, por favor, podrás enviarme el número de teléfono de Radio Miraflores. Hace unos días ya les dije cuál era el número de teléfono de Radio Miraflores. Por ahí algunos nos dijeron que, bueno, que habían llamado, que no habían sido atendidos, etcétera, etcétera, pero ese es el único número que yo vi y es un número que está publicado en la cuenta de Carmen Meléndez, la almiranta Carmen Meléndez, que tiene su programa Gestión del Pueblo todos los días martes a las 9:00 a.m. allí en Radio Miraflores, y donde ella, bueno, recibe llamadas por parte de sus usuarios y atiende pues algunas solicitudes que la gente le realiza. Ese es el único número que yo conseguí y estaba allí pues disponible en su cuenta en Twitter. Déjame ver si lo vuelvo a encontrar y puedo nuevamente decirles ese número de radio estadio Miraflores, que como les digo, es el único que vi, porque ese día después empezaron a decirme, bueno, pero ese número no me atiende, no sé qué. Bueno, es el único número que yo conseguí a tiro, digamos, en esa cuenta de la almiranta en jefe Carmen Meléndez. Yo lo voy a buscar y espero, bueno, dentro de unos minuticos poder darle a ustedes ese número telefónico, porque realmente no lo tengo a mano, digamos, ¿no? Por acá también nos están escribiendo, nos dicen, concha, le vale, esta oposición quiere un país en guerra. Yo como chavista quiero un país en paz y en armonía, donde uno pueda vivir un presente y un futuro. Yo lo quiero vivir junto a Jessica, amándonos para siempre, dice aquí. Bueno, está bien. Por acá también nos escriben, muy buenos días, díganme otra vez qué dial sintonizo de la Radio del Sur en Guatire. Gracias, es Julio García. No tenemos ya dial en Guarena, Guatire. Ese dial ahora le pertenece a Radio Miraflores, así que no pueden sintonizar la Radio del Sur en Guarenas, Guatire. Nada más pueden hacerlo a través de radio en vivo, www.laradiodelsur.com.be. Aquí también nos dicen, hola, muy buen día. El ministro dijo que intervendría la policía de San Francisco, no a la policía estatal, dice Ricardo desde Valencia. Es verdad, es la policía de San Francisco, que es el municipio en donde ocurrieron estos disturbios el día de ayer en Zulia. Aquí también nos dicen, hola, mi amor, tienes una voz muy linda, que Dios te cuide. Muchas gracias, un beso. Acá también nos escriben, buen día, linda Jessica. Ayer estuvimos en la Plaza Bolívar deteniendo unos grupos de desadaptados que estaban locos por hacer guarimbas, pero los sacamos corriendo. Hubo algunos heridos porque tiraron muchas piedras, dice Miguel, que escribe desde Mérida. Acá también nos dicen en otro mensajito, es de imperiosa necesidad informarle al pueblo las cosas. Tú le preguntas a una persona y no saben nada sobre que Peña Esclusa, Radonsky, Leopoldo, Julio Borges formaron parte de Tradición Familia y Propiedad. Tampoco tienen idea de cómo se formó el partido Primero Justicia, dice Jesús Méndez, que escribe desde Tocuyito. Acá también nos dicen, ¿cuál fue el resultado de la ONU y cuál será entonces el próximo compromiso del nuevo gobierno yanqui? Tienen que dejarle responsabilidad. Bueno, el resultado fue ese, ¿no? Nada más hubo 2 abstenciones y el resto de los países manifestaron su apoyo a Cuba. Las únicas abstenciones fueron las de Estados Unidos e Israel. Y nada, pues Barack Obama va de salida, él se lavará las manos y todo esto de las relaciones entre Norteamérica y Cuba va a quedar sobre los hombros de quien sea electo como nuevo candidato, sea Hillary Clinton o sea Donald Trump. Acá también en otro mensajito nos escriben, nos mandan muchos saludos, nos preguntan que cómo está todo por acá. Bueno, todo por acá está muy bien, gracias a los usuarios y usuarias que se manifiestan a través del 0414-182-8973. Pueden seguirnos escribiendo, todavía le resta media hora a este programa y estaremos bien atentos para leer absolutamente todos los mensajitos, o por lo menos la mayor cantidad de ellos que ustedes nos envíen. 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por ahí pueden estarnos escribiendo. Nosotros vamos a irnos a otra pausita musical cuando son las 9:25 de la mañana. Vámonos escuchando a Cheo Feliciano con el tema Mapella y regresamos con más. Para todos los que gustan música con expresión, traigo una combinación de salsa con señoreo y mi cantar acompasado con tu sabor mi hermanito, combina el ritmo cubano con cantar. La gente pregunta, pero tal vez por curiosidad o que quiere averiguar cómo está Cheo Feliciano. Y mira, pero aquí usted me puede ver. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. www.laradiodelsur.com.be Los latidos de la patria grande. En la red, explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo, nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. ¿Sabes en qué consiste el examen periódico universal? En los próximos minutos responderemos esta pregunta. El examen periódico universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entró en funcionamiento en 2005. ¿Cuál es su objetivo? La meta es evaluar periódicamente la situación de los derechos humanos en cada uno de los estados miembros de la ONU. De esa evaluación, el Consejo de Derechos Humanos presenta un informe final sobre cada país. Este informe tiene dos partes. Primero, una serie de promesas formuladas por el país evaluado. Y segundo, una lista de recomendaciones hechas por otros países. El país evaluado asume el compromiso de poner en práctica sus promesas y las recomendaciones que considere pertinentes. 5 años después, el país vuelve a acudir al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar sus avances en la materia. Cuba celebra Encuentro Continental de Medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Rafael Ramírez, embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. El movimiento de países no alineados mantiene su llamado a poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, como fue reiterada durante la 17 cumbre de jefes de Estado y gobierno celebrado en Isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, los días 17 y 18 de septiembre de este año. Los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas que el año pasado votaron a favor de la resolución A75 constituyeron una expresión de la unanimidad dentro de la comunidad internacional al demandar el fin de 5 décadas de embargo y adherirse a los principios de respeto mutuo y no injerencia en los asuntos internos de Cuba. Actualmente, más de 190 naciones mantienen relaciones económicas y políticas con Cuba, mientras que los Estados Unidos permanecen solos en proseguir su injustificada política de sanciones económicas. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Se va. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Y la entrada libre. Es sinónimo de baile y fiesta. Es una tradición que se remonta a tiempos de la esclavitud en el Callao. Este jueves 27 de octubre, de 11 a 12 del mediodía, hora de Venezuela, disfrutarán del especial. Y ahora vamos a bailar todos juntos el calipso. Calipso, el trombo y la perinola. Calipso venezolano, color, ritmo y faena. Ya saben, este jueves, calipso venezolano, color, ritmo y faena. Latidos musicales de nuestra América. La Radio del Sur, La Guaira, La Guaira, 98.7, Estado Vargas. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:35 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Escríbanos 0414-182-8973. Vamos a trasladarnos de una vez hasta México porque el Senado mexicano aprobó la noche de ayer una denominada Ley de Ingresos y Paquete Fiscal para el año 2017. Esta ley ha estado siendo rechazada por el pueblo mexicano, quien dice que, esto va a tener gasolinazos, va a perjudicar la economía del pueblo, dice que hay un trato inequitativo a los distintos sectores de la sociedad. Vámonos hasta México para intentar entender, pues, qué es lo que realmente está ocurriendo con esta ley de ingresos y este paquete fiscal. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a la periodista de Red Puente Sur, amiga de esta casa, Alina Duarte. Muy buenos días, Alina, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien, gracias. Bueno, Alina, queremos que nos expliques qué pasa, por qué el pueblo mexicano rechaza esta ley de ingresos y este paquete fiscal que entendemos que ya la noche de ayer fue aprobado por el Senado. Así es, pues ha sido todavía un motivo de discusión dentro no solo del Congreso, sino también dentro de la población mexicana, el hecho de saber cómo se va a administrar el próximo año los recursos para el país. Esto ha generado bastante conflicto, sobre todo en sectores bastante sensibles, en sectores sociales. En el tema del campo, sobre todo los campesinos han llamado a movilizaciones. El día de ayer se estuvieron movilizando aquí en la Ciudad de México, como lo hicieron la semana pasada, también en unas movilizaciones multitudinarias que tomaron las principales calles del país. El día de hoy también se encuentran protestando en la Secretaría de Ganadería, en donde también los productores están reclamando mayor presupuesto. Este ha sido un tema controversial, sobre todo también dada la baja del precio del petróleo, uno de los principales ingresos del país, en donde también ha habido recortes sensibles en el tema social. Se espera que si bien haya aumentado el presupuesto para el próximo año, se disminuya en sectores sensibles, sobre todo en el tema de educación, de salud, no se viene de vivienda, que ha desaparecido prácticamente conforme los años, no solo en este tema, sí, y el tema del campo. Esos son los principales sectores que aún todavía se analiza pueda causar mayor descontento dentro de la población mexicana. Ahora, ¿este ya es el paso definitivo, la aprobación por parte del Senado, o todavía resta alguna otra discusión para que termine de consolidarse esta ley de ingresos y este paquete fiscal? Ya con esto se ha concluido el tema del debate sobre el tema de los ingresos. Todavía falta... No está recientemente concluido porque todavía falta que se apruebe en lo general. Ya se aprobó en lo general, falta que se apruebe todavía en el tema de lo particular, y ya veremos cómo se reacciona, pero dada la fuerza dentro del Congreso, los partidos que han impulsado estas leyes, no parece ser que vaya a haber todavía alguna modificación, ya que año con año las grandes fuerzas son quienes deciden, y bueno, en esta ocasión, sobre todo con una mayoría del Partido Revolucionario Institucional, con partidos aliados que han tenido durante las últimas elecciones, no se espera que pueda haber grandes cambios que toquen temas sensibles para la población, los grandes reclamos de aumento al presupuesto en el tema de la educación, sobre todo es uno de los grandes reclamos, y del campo, ¿no? Eso no se espera que pueda cambiar, al contrario, todavía se espera que puedan haber algunos recortes más. El gobierno ha dicho que va a haber una política austera, lo cual no se ve reflejado también en los recortes a los gastos en cuanto a nóminas de los grandes directivos en el gobierno mexicano. Entonces, bueno, ha habido una serie de contradicciones evidenciadas por los mismos analistas, en donde no se está recortando en donde debiera, sino en el presupuesto social. Un tema, insisto, bastante sensible para la población mexicana, que durante los últimos años no solo ha visto sus ingresos mermados, sino también condiciones políticas, económicas y sociales, sobre todo, que han generado una gran crisis de gobernabilidad hoy en el país. Alina, ya para finalizar, ¿hay pautado por parte del pueblo mexicano algún tipo de movilizaciones durante los próximos días en contra de esta ley? Ahorita no se ha anunciado, pero insisto, incluso es este panorama bastante más amplio en donde hay con el gobierno. Recordemos que el gobierno de Enrique Peña Nieto es uno de los más reprobados, el más reprobado en las últimas décadas. Se habla de al menos en los últimos 50 años, que es uno de los gobiernos con mayor apoyo, lo que ha hecho que varios sectores se encuentren movilizados en las calles, independientemente del tema del presupuesto de ingresos. Vemos a sectores de la educación, vemos todavía inconcluso el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tiene bastantes presos hoy por demandar una reforma educativa integral y no una reforma educativa conforme dicta el Fondo Monetario Internacional y entre otros organismos. Vemos también al sector campesino que está movilizado de manera bastante activa, insisto, el día de hoy todavía siguen aquí en la Ciudad de México reclamando mayor presupuesto en este tema, pero como este hay una efervescencia en contra de las medidas que ha tomado el gobierno en varios rubros. Bien, te agradezco, Alina, el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un abrazo. Muchísimas gracias y cualquier cosa seguiremos informando. Gracias. Ahí estábamos conversando con Alina Duarte, ya es periodista mexicana de la red Puente Sur y nos comentaba precisamente cómo anoche el Senado mexicano decidió aprobar la ley de ingresos y el paquete fiscal para el año 2017. Esto es una discusión que se está dando en distintos, en todos pues los países, pero con distintos enfoques. En Venezuela aprobamos por lo menos un presupuesto 2017, el que fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia, que destina más del 70% para la inversión social. En cambio, en Brasil se aprobó una enmienda constitucional que hace que durante los próximos presupuestos, al menos durante 20 años, no esté contenido el tema de la salud y no esté contenido el tema de la educación. Ahora en México también se aprueba una ley de ingresos para el año 2017 que reina pues la desigualdad y que termina destinando más recursos a los empresarios, a las contratistas transnacionales, a los sectores de poder y termina perjudicando al pueblo mexicano. Lo mismo ha estado ocurriendo con ese presupuesto 2017 que aprobó Macri, que por lo menos elimina todo lo destinado a trabajar el tema de los derechos humanos, y así pues uno va notando las diferencias entre los distintos presupuestos que se están aprobando en nuestra región para afrontar el venidero año 2017. Así que, bueno, es un ejercicio interesante, digamos, de hacer. Por acá nos dicen los usuarios y usuarias: hola chica, muy buen día, desde Carlos Arbelo en el estado Carabobo. Por Marquetel, el TDA, nos dicen por acá. También los días del sur, no creen, recibimos Maratán, que escribe desde Guarenas, Guatir, desde Barinas, ayer mensaje para necesitar porque necesito orientaciones en torno hacia cómo me puedo inscripción de adulto mayor. Acá también nos dicen: saludos para ti desde Amazonas. Aquí también trataron de guarimbiar, pero ya sabemos qué es lo que quieren y no le vamos a hacer caso a esa gente. A las personas que pedían el número de Radio Miraflores, les decimos que Radio Miraflores ha puesto a disposición de sus usuarios el número 0416-927-7104. 0416-927-7104. Ellos también tienen una cuenta en Twitter que es @miraflores_fm. Por ahí les pueden escribir 0416-927-7104 y la cuenta en Twitter @miraflores_fm. Es lo más que podemos hacer porque es la única vía pública, ¿no?, que uno certifica que ellos tienen a través de las redes sociales. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, por favor, si alguien me puede averiguar sobre los nuevos pensionados del Seguro Social, dice Omaira Vázquez. Omaira, las listas salen publicadas, periódicos de circulación nacional, por allí puedes chequear. Por aquí también nos dicen: hola Jessy, por primera vez estoy escuchando este dial y me encantó, te mando saludos desde San Antonio del Táchira, felicitaciones, gracias. Qué bueno, además, audiencia en el Táchira. Bueno, por aquí también nos dicen, hay que leer el proverbio 14:20, el pobre es odioso aún con su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Y esto nos dicen, esto está pasando con muchos pobres que han terminado amando a los ricos de la MUT, nos dicen acá en este mensaje. Bueno, parte del desclase, ¿no?, que se vive y que tiene también sus explicaciones, ¿no?, sus causas, sus razones. Pero bueno, ya se está acercando el final de este programa. Ya son las 9:47 minutos de la mañana, el final por hoy, porque ustedes nos van a volver a sintonizar mañana a las 8 de la mañana. Vamos a volver a estar en sintonía, ¿cierto? Del mientras tanto y por si acaso. Pero bueno, no nos podemos ir sin recordar al grande Néstor Kirchner. Un día como hoy, hace 6 años, nosotros nos despedíamos físicamente de Néstor Kirchner. El día de hoy muchos han amanecido recordándolo, ¿no? Fue un 27 de noviembre, un día como hoy, pero en el año 2010, cuando Néstor Kirchner fallecía a causa de un paro cardíaco a las 9:15. Su muerte fue súbita, causó mucha perplejidad, mucha conmoción en todos los sectores políticos y sociales, no solamente de la Argentina, sino de toda nuestra patria grande, ¿no? Él fue velado en la Casa Rosada. Miles y miles de personas asistieron a despedirlo. Numerosos presidentes de América Latina también se hicieron presentes allí para despedir a Néstor Kirchner, ¿no? El día de hoy también muchos se han manifestado a través de las redes sociales. Alicia Kirchner, hermana de Néstor, actual gobernadora de Santa Cruz, posteaba una fotografía con Néstor, escribía: imposible apagar tanto fuego, cómo te extrañamos. También por allí Aníbal Fernández, el ex jefe de gabinete y también parlamentario, decía, ¿no?, que ese fue, que después de la muerte de su padre, ese fue el día más triste de toda su vida, y ponía: querido amigo, te quiero mucho, que Dios te bendiga, en sus redes sociales, ¿no?, en mensaje a Néstor Kirchner. De hecho, en la Argentina se posicionó a través del Twitter la etiqueta Néstor Vive, y todos han estado allí expresando, ¿no?, y mostrando los distintos recuerdos que tienen sobre Néstor Kirchner. Para hoy, hay pautadas, ¿no?, por parte del pueblo organizado, actividades, ¿no?, para recordar a Néstor Kirchner, ¿no? De hecho, Cristina Fernández, año tras año, ¿no?, siempre hace una misa y recuerda a Néstor Kirchner, ¿no?, nacido en Calafate, que murió en Calafate en una fecha como hoy, en el año 2010. Así que bueno, nosotros también vamos a estar pendientes, pues, de todas esas expresiones populares que han estado surgiendo el día de hoy para recordar a Néstor Kirchner, ¿no? Decía Néstor Kirchner: los jóvenes tienen que ser transgresores, tienen siempre que opinar, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo. No se enojen si hay chicos jóvenes que protestan, los que sufrimos, los que vimos lo que pasó en esta patria, abrazaremos siempre fuertemente la democracia, y a los chicos no los maneja nadie, decía Néstor Kirchner. Y es importante recordar esto ahora, cuando precisamente Mauricio Macri está valiéndose de ese decreto de supuesta emergencia de seguridad pública en la Argentina para militarizar los barrios, para criminalizar a la juventud, para reprimirlos fuertemente, para cerrarles las opciones de estudio, para cerrarles las fuentes de empleo, para acabar con todas las políticas sociales que eran incluyentes para este sector, ¿no? Bueno, en momentos así uno recuerda con más fuerza esa frase de Néstor Kirchner, ¿no? Todos los que vieron lo que pasó en la dictadura argentina y que hoy abrazan la democracia saben que a los más jóvenes no debe domarlos absolutamente nadie. Bueno, recordando a Néstor Kirchner, nosotros nos despedimos. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio estuvo Álvaro Susarini. Los invitamos a todos y a todas a que sigan en sintonía de la Radio del Sur, a que pasen un bonito día jueves. Ya se acerca el fin de semana y el fin de mes, así que bueno, que sean días de reflexión. Nos vamos escuchando una musiquita arriba, el Gran Combo con el tema Me Liberé. Ya se viene el avance informativo y sigan en sintonía de la Radio del Sur. Me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos. Me liberé de chicas escrúpulos. Me liberé de aurea y